El pato Lucas en Un pato terrible. Había una vez un padre cariñoso que le obsequió a su linda hija un hermoso y pequeño patito. Y eran muy, muy felices. El pequeño patito creció rápidamente. ¡Vas demasiado rápido! ¡Estás loco! Y como la mayoría de las mascotas, el patito se convirtió en parte de la familia. ¡Para morirse de risa! ¡Alguien tomó la banquera, pero no había agua! ¡Qué tarde tan divertida! ¡Uno de los chicos es increíble! ¡Lo encerraron 40 días por patear a un policía! ¡No es para morirse! ¡Ah, cielos! ¡Nunca me había reído tanto en mi vida! Más de café, si no te importa. De acuerdo, con azúcar y todo. Y eso me recuerda algo muy divertido. Sí, escuché esto. Estábamos en casa y todo el mundo se volvió loco. Los muebles entraban por la puerta y salían por la ventana. ¡Qué día! Un sujeto se columpiaba de los candelabros. Pensaba que era un simio, aunque la verdad es que sí lo parecía. Amigo, nunca me había divertido tanto. Uno la pasa tan bien con los amigos. ¡Lenguacia! gobierno no quiere que los patos hagamos viajes locales. Mira lo que te traje, Agnes. ¡Voy a deshacerme de él! ¡No puedo hacerlo! ¡Qué tan tonto! ¡Ya sé! Haré un gran pato de él, de mi tamaño, y luego lo eliminaré. ¡Más pato Lucas! ¡La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la!